siento que has dejado de quererme, porque tú pasas por mi lado indiferente, vas regalando sonrisas por el mundo y para mí ni un poquitico de ternura. Quiero volver a besar tu linda boca, rozar tu cuerpo a mi piel. Me vuelve loco.